Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Nadie se sienta al piano como Sviatoslav Richter. Richter fue una personalidad compleja, tanto en lo humano como en lo musical. Richter se situaba en las antípodas del perfeccionismo de otro gigante del teclado, Arturo Benedetti Michelangeli, quien necesitaba controlar hasta el más ínfimo detalle sonoro. Cuando no tenía su día, Richter fallaba montones de notas, pero la cosa no le preocupaba en exceso porque para él el concierto era una liturgia en donde el espíritu primaba sobre la letra. En la sonata en si menor de Liszt, por ejemplo, Richter salía al escenario y empezaba a tocar solo después de haber contado hasta 30. Una vez en Italia, como hacía mucho calor y estaba nervioso, conté solo hasta 27 y todo se fue al garete. Cuando estaba inspirado, Richter era una fuerza de la naturaleza, una mezcla de pasión rusa y pedantería alemana. Son palabras suyas. Dueño de una técnica poderosa, aunque poco ortodoxa. Nadie se sienta al piano como usted, Slava. Es que usted se desmorona. Stanislavski le habría suspendido, decía la actriz Olga Leonardovna Knipper. La visión del pianista Sviatoslav Richter de la Appassionata de Beethoven se resume así. Todo sucede de noche. Se oye el fragor de un trueno, a veces cerca, otras más lejos. Durante un breve tiempo, todo se tranquiliza y sobre el lago de una montaña se encienden las estrellas. Al final de la Appassionata, giro por los anillos de Saturno. Con cada repetición, hay que intensificar los giros y después arder en la atmósfera. ¿Y el concierto número 2 de Brahms? Trata sobre la vida de Apolo. En el scherzo número 4 de Chopin, ve Richter a un ángel que aún no ha aprendido a volar. Se choca contra unas rocas y se rompe un ala. Mientras que la sonata número 7 de Scriabin es, en su opinión, la representación de un insomnio. La cabeza te pesa y no puedes desconectar. Estás estirado en una habitación oscura y ves cómo tu frente resplandece. Sviatoslav Richter, hijo de un organista y compositor de origen alemán, del que recibió sus primeras lecciones. El nombre de Sviatoslav Richter no llegó a Occidente hasta mayo de 1960, cuando hizo su presentación en Finlandia. Pronto fue reclamado en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, y allí donde tocaba causaba admiración. Pese a haber actuado con casi todos los directores, orquestas e intérpretes más importantes de este siglo, Richter prefiere tocar ahora en poblaciones pequeñas. Disfruta con públicos nuevos y suele actuar en conservatorios ante las futuras generaciones de músicos, ante los que se presenta con su propio piano, un Yamaha de cola que viaja con él por todo el mundo. Thank you. Si Vladimir Horowitz y Sergei Rachmaninoff representaron el fuego y el hielo, Sviatoslav Richter, nacido en 1915 y fallecido en 1997, y Vladimir Ashkenazy, nacido en 1937, los pianistas más destacados de la siguiente generación aportaron una imagen más compleja y moderna de la tradición musical rusa. Ambos se oponían a los excesos del estilo pianístico romántico. Lo que los señala como intrínsecamente rusos es su pertinaz ansia de independencia. Cultivada en un ambiente totalitario en el que cualquiera que pensara se consideraba un disidente. Junto con su fantástico dominio técnico y su incesante intensidad. Sviatoslav Richter, a diferencia de Henry Hertz, que entretenía a la gente en las minas de oro, y de Anton Rubinstein, que enardecía a las masas en Nueva York, sentía verdadera repulsión por los aspectos comerciales de su trabajo. En 1960, a instancias del gobierno soviético, viajó a Estados Unidos y el ruido, la cultura barata, la publicidad, le resultaron odiosos y le hicieron pensar en lo feliz que habría sido si hubiera perdido el tren. Richter fue un personaje solitario y complejo, con un temperamento tendente a la melancolía y una voluntad de acero. Y lamentaba que la música hubiera perdido la inocencia corrompida por el mundo del espectáculo. La idea que tenía Richter de un concierto perfecto consistía en tocar lo que le viniera en gana en el momento sin anunciarlo a bombo y platillo con anterioridad en una sala pequeña y poco iluminada y para un puñado de oyentes. No es de extrañar que considerara su gira ideal la que hizo por Siberia, esa zona fría y aislada cuyo nombre significa la tierra dormida en el idioma turco-romano, y que tanto horror despertaba entre los hombres y las mujeres condenadas a exiliarse allí. Entre 1929 y 1953, las autoridades soviéticas enviaron a más de 18 millones de disidentes políticos a Siberia. Curiosamente, el viaje de 6 meses que realizó Sviatoslav Richter por los Urales y Siberia en 1986, con más de 70 años, conduciendo de una pequeña localidad a otra y tocando para un público que nunca había oído música clásica, fue para él un sueño hecho realidad. ¿Alguna vez lo han visto tocar la sonata en si bemol de Schubert? Preguntó en una ocasión el pianista Charles Rose. cerró el piano y bajó las luces. Y te daba la impresión de estar en una habitación pequeña con cuatro personas más. Y la tocó muy lentamente, lo que aumentaba la sensación de intimidad. Richter era el pianista más inteligente que he conocido. El concierto debería ser sorprendente, le dijo Sviatoslav Richter al productor Bruno Monsignon. Se pierde toda la frescura si uno le dice al público con anterioridad que debe esperar algo especial. Eso impide que la gente escuche. Por eso ahora toco a oscuras, para quitarme de la cabeza todas las ideas que no sean esenciales y permitir al oyente que se concentre en la música y no en el intérprete. ¿Para qué mirar las manos o la cara de un pianista cuando en realidad lo único que expresan es el esfuerzo que está haciendo para tocar la obra? El motivo por el que en Estados Unidos toqué mal, afirmó Richter, es que me dejaban elegir piano. Me ofrecían docenas de ellos y yo me pasaba todo el tiempo pensando que había escogido mal. No hay nada peor para un pianista que elegir el instrumento con el que va a actuar. Conviene tocar con el piano que hay en la sala, como si la cuestión fuera cosa del destino. Entonces todo resulta más fácil desde un punto de vista psicológico. ¿Y qué pasa si el instrumento es un desastre? Tienes que tener fe, más que San Pedro, en que podrás caminar sobre el agua, dijo Sviatoslav Richter. Richter, que era básicamente autodidacta, tocó en su adolescencia en clubes y acompañó a cantantes, violinistas, compañías de circo y compañías de ópera no profesionales. Después, a los 22 años, hizo una prueba para el legendario profesor Heinrich Neuhaus del Conservatorio de Moscú. Entre los alumnos de Neuhaus hay pianistas de primera línea como Emil Gilels, que dijo a sus admiradores durante una gira por Estados Unidos: «Ya verán cuando oigan a Richter». Y el rumano Radu Lupu, nacido en 1945 y que ganó concursos tan importantes como el de Leeds y el Van Cliver. Pero según se dice, el profesor Neuhaus confesó que Richter era el pianista que llevaba toda la vida esperando. Richter se refirió al profesor Heinrich Neuhaus en una ocasión como la persona que le había enseñado a hacer que se oigan los silencios, una habilidad que él mismo puso en práctica con gran pericia. Se me ocurrió un truquito cuando estaba tocando la sonata de Liszt. «Sonata subes al escenario y te sientas. Sin hacer un movimiento, en silencio, cuentas hasta 30. Entonces el público parece que entra en pánico. ¿Qué pasa? Y después de ese largo silencio, tocas el primer sol. Desde luego es teatral, pero en la música es fundamental que haya un elemento sorpresa. Muchos pianistas te ofrecen un menú que consiste en una serie de platos que ya conoces, pero lo inesperado es lo que causa una impresión más fuerte. De Sviatoslav Richter hubo una constante ineludible: el estado totalitario. Como la mayor parte de los artistas soviéticos, osciló entre la obediencia y la rebeldía. Participó en el funeral de Stalin interpretando una larga fuga de Bach y la gente empezó a silbar. Tocó en un piano vertical cuyos pedales no funcionaban. No podía tocar en esas condiciones. Metí unas partituras debajo del pedal para poder usarlo. Entonces vi que la gente echaba a correr. Pensaban que estaba poniendo una bomba. Todo aquello fue repulsivo. Richter se impone como una figura chamánica, un ser poseído por unas fuerzas que controla y al mismo tiempo le controlan, empujándole más allá de él y de su propia comprensión. Un artista cuyo sueño habría sido el de tocar en Delft, en el mismo punto desde donde Vermeer pintó su célebre vista de la ciudad. Tocar horas y horas hasta caer rendido. Tocaría solamente miniaturas. Miraría por la ventana y escogería qué tocar dependiendo de la posición del sol, de la densidad de las nubes, del reflejo de los rayos de la luz. Thank you. Thank you. Hemos escuchado del compositor polaco Karol Szymanowski la grabación en vivo de la obra titulada Metopes Opus 29, dos partes, La Isla de las Sirenas y Calipso. Interpretó al piano Sviatoslav Richter. En esta edición se relataron fragmentos de los siguientes textos: Una historia natural del piano, de Mozart al jazz moderno, escritos por el pianista y escritor Stuart Isakov. Nadie se sienta al piano como Sviatoslav Richter, escrito por Stefano Russomanno. La excéntrica gira de Sviatoslav Richter, escrito por Luis Mauri, y del libro titulado Por el camino de Richter, de Yuri Borisov. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.